Muy buenos días a los compañeros y a la audiencia del informativo Farco. Como le habíamos contado hace semanas atrás, la provincia de Formosa sufrió una gran tormenta que dejó a muchas localidades y campos del interior devastados. Los pequeños productores habían declarado que las cosechas bananeras para este año estaban completamente perdidas. Por eso, pedían que se declare la emergencia agropecuaria para poder cobrar el subsidio y reponer un poco de la pérdida que tuvieron. Los funcionarios municipales de las localidades afectadas se negaron a aceptar esta propuesta, mientras que el Estado provincial tampoco se hizo eco de la propuesta. Debido a este silencio por parte de los funcionarios, los pequeños productores piensan en cortar la ruta y buscar de esa manera ser escuchados. Así lo confirma el señor Lescano, un productor de la zona. Estamos con una asamblea, se realizaría hoy a la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, en una plazoleta acá local de Nainec, que se llama Santa Rosa de Lima, para coordinar lo que se resolvió ayer a última hora en una reunión en la colonia El Paraíso, que se hizo con los productores de la zona, que ya tomaron la decisión de llevar adelante una medida de fuerza que consiste en una manifestación sobre la ruta 86 acá en la altura de Palmasola. En principio, hay que recordar y recalcar que esta situación climática de exceso de lluvia no solo afectó a los productores agrícolas o hortícolas, también se ve afectada a muchos campos de pequeños ganaderos que son de producción mixta, digamos, que tienen chacritas y algo de ganado también que desde ya están sintiendo la escasez de pasturas, ¿no? Mientras que los productores sufren sus pérdidas y piensan en cómo vivir de acá hasta fin de año, el intendente de la localidad de Laguna Blanca, pueblo de donde proviene el gobernador Infran, aseguró que solo el 5% de la producción bananera fue afectada. Reportó para el informativo Farco Soraya Cabaña de FM La Nueva Formosa.